gracias. Y bueno, espero que la hayan pasado bien, que se hayan divertido. En casa, acá, en el Calafate. Muchas gracias por todo. Esto fue Damas Gratis tocando en vivo en la EPF Full Session. ¿Así, no? Y dice así.